yo puedo sacarte toda timidez hoy. Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que ya fue otra vez hoy. Solo fuimos dos, no importaba nada, solo nuestro amor. Pero llegó un tiempo en que todo cambió. Y no preguntes qué, la distancia esto lo empezó a cambiar. Ya no teníamos mucho de lo que hablar, pero no quería que fuese el final. Y no me preguntes si no vas a creer que yo puedo sacarte toda timidez hoy. Y no me preguntes si no vas a creer que podemos hacer que ya fue.